en Tal Como Soy, 2 horas de buena música y buenos amigos. Seguir en pie. On the Rock es una banda de rock mendocina nacida en Guaymallén en junio de 2015, que interpreta temas clásicos de blues, rock nacional e internacional. Está integrada por Natacha Lippi en voz y coros, Pablo Arias en guitarra, Luis Arias en bajo y Vito Tapia en batería. Han tocado en distintos escenarios de la provincia de Mendoza y esta noche se estarán presentando en Rotten Bar San Martín Sur 859 de Godoy Cruz. Hoy en el estudio se encuentran con nosotros Natacha Lippi y Pablo Arias. Bienvenidos a Tal Como Soy. Muchas gracias. Buen día. Buen día a todos. Buen día. ¿Les costó llegar hasta la radio? Sí. Bastante. ¿Sí? Bastante. Todo cortado por todos lados. Por la vendimia. Se suma el tema del carrusel de la vendimia y bueno. Uh-huh. Y las refacciones que están haciendo en Casa de Gobierno. Todo. Hay que salir 2 horitas antes. Con tiempo. Bueno, Armandito Fierro, buen día. Muy buenos días, Hilda Miranda. Mire, le voy a contar una anécdota. Estaba llegando para la radio. Encontré un carro de la vendimia desde anoche que estaba dando vuelta. Entre corte y arreglos de obra de las calles mendocina, no ha podido estacionar. Así que, justamente, ¿sabe qué carro vendimial fue? No. El de las Heras. ¿Cómo el de las Heras? Sí. Traía el cóndor muerto adelante. Y bueno, es una forma de manifestarse el cóndor, sí, porque es un cóndor que venía... Bellísimo el carro de las Heras. Lo vi muy tieso al cóndor. Bellísimo, así Armandito que Fierro. Parece que la manifestación ha sido multitudinaria, pero el carro de las Heras... Es mi favorito el carro de las Heras, ¿eh? Ojito. Bueno, muy bien, cada uno tiene sus gustos. Para ustedes, ¿quién va a ser la reina de la vendimia? Anoche me ocurrió algo muy gracioso, que fue que mi nena fue a la Vía Blanca con la madrina y me trajo la foto de todas las reinas. Pero como yo soy de Godoy Cruz, me parece que... Para mí también. Voy a hinchar por Godoy Cruz. Yo por la reina de las Heras. Cinda Miranda, por favor usted. Sí. Esto es... Yo quiero que entreviste a los chicos. Estamos entrando en clima. Estamos entrando en clima. Usted entró demasiado rápido, Armandito Fierro. Ah, sí, estuve en vacaciones. Bueno. ¿Quería hacer una pregunta a los chicos? Bueno, vamos a transitar por el rock. Esta noche se presentan en... El Rotten, el podrido en inglés. Rotten es podrido. Sí, señora. No sabía. Sí. Visité muchos años una página que se llamaba rotten.com, donde me he pegado una panzada de evisceraciones. Y de ahí aprendí que Rotten era podrido. Así que van a estar en el podrido de Mendoza. En el podrido ahí en calle San Martín Sur. Así que bueno, a partir de las 23 los esperamos. A ver qué. Si la pasamos bien un rato. Nuestro primer toque ahí va a ser. Así que estamos también con expectativas. Fuera del aire me estuvieron comentando que van a hacer, van a transitar por el rock internacional y nacional. A ver, cuéntenme. Cuando nosotros nos reunimos por primera vez en esto de empezar a seleccionar qué es lo que hacemos, de entrada se planteó como una banda de covers. Y bueno, y como teníamos gustos similares por edades, nos gustan más o menos las mismas cosas, empezamos a alargar nombres y se armó un repertorio bastante rico con temas nacionales e internacionales desde la década del 70 a los 90 más o menos. Así que según los lugares donde vamos, tratamos de adaptar el repertorio como para que la gente que va se sienta a gusto, porque por ahí ha pasado que dicen, ¿por qué cantan todo en inglés? O, che, qué bueno que está esto, pero hacete tal y tal tema. Entonces como que también... Es como que nos manejamos un poco a la carta, porque uno baja del escenario y te dicen, che, para la próxima podrían hacer tal tema de tal banda. Entonces como que la gente también va haciendo su aporte con respecto al repertorio. Ahí nosotros lo estudiamos y vemos si es viable hacerlo. Así que bueno, esta noche hemos seleccionado más rock nacional, porque tenemos entendido que por ahí en ese lugar gusta más el rock nacional. Pero vamos a poner algunas cositas de los clásicos. Algo internacional va metido, algo que siempre tiene que ir, que creemos nosotros que tiene que ir, que va por el lado de Zeppelin, Purple, algo de Hendrix, quizás. Vamos a ver qué sale esta noche. Ojalá que salga bien. Esperamos. ¿Por qué fue el rock? ¿Desde cuándo escuchan rock? De toda la vida. Sí. Por lo menos en mi experiencia caso personal y la de Pablo. Yo por influencia de mi papá, directamente por mi viejo. O sea, escuchamos música de todo tipo porque es así, las influencias vienen de distintos lados, pero por lo menos personalmente yo por mi viejo, que él escuchaba toda esta música de rock inglés y también de rock nacional, a él, yo se lo debo a mi viejo, es básicamente. Después cada uno va buscando sus cosas a medida que va creciendo. Y Pablo, no sé, te cuente él. Sí, también por ese lado. Yo arranqué por más en los 90 con el tema de Nirvana y toda la movida grunge. Pero es que como que vas evolucionando y esa evolución te lleva a buscar las raíces también. Y ahí empecé a investigar sobre el blues y bueno, las raíces del rock. Y bueno, a ver cómo sale esta noche esa investigación. ¿Qué había en la casa, vinilos o cassette? En mi casa había de las dos. De las dos, o sea que sí, sí. Mi viejo tenía guardado ya su vinilo porque por ahí ya se habían dejado un poco de usar, pero él los guardaba a modo de colección. Y sí, cassette, mucho cassette y después, bueno, el famoso CD. Pero sí, había de las dos. Sí, cosas. Cassette, en mi casa cassette, vinilos, pero vinilos de tango había. Mi abuela era adepta al tango, así que también escuchamos por Julio Sosa, Carlito Gardel, sí, Danienzo, sí, y bueno, todo eso que hemos ido cultivando todas las casas mendocinas. Algún vinilo de Antonio Tormo también, porque puede ser, sí, sí. Porque había. Qué linda esa época. Yo a veces me pongo a mirarlo y no tengo tocadiscos, pero quedaron los vinilos. A nosotros nos regalaron uno hace un par de años que anda perfecto. Así que por ahí probamos alguno para que los niños nuestros también escuchen. Y mira, así se escuchaba. Y miran eso, porque para ellos es algo como arcaico. Uy, así que bueno, tratamos de que los chicos tengan acceso a los distintos formatos y cómo se escuchaba. Así que bueno. ¿Es fácil tener una banda de rock? ¿Qué se necesita para tener una banda de rock? Perseverancia y paciencia. Estamos en una parte, en una región del país o del planeta que mucha bola o mucha importancia a lo local, digamos, no se le da. Se le da más importancia a la gente que viene de afuera o de otro lado que a la gente de acá. Pero bueno, hay que luchar y seguir para adelante. Toda la movida que se da acá de rock es más bien autogestiva, porque hay millones de bandas acá en Mendoza, hay muchísimas bandas y todos los encuentros que se arman, nosotros notamos que es por de motus propio, o sea, y es sabido que acá, además de perseverancia, tener vocación, porque muchos te dicen, no, ¿cómo vas a salir a tocar un fin de semana, a cargar equipo, cuando tenés que descansar? Yo creo que es como cualquier trabajo, cualquier cosa que vos hagas. Para algunos puede parecer tedioso y para nosotros puede ser un disfrute estar armando, probando sonido, preparándote para presentarte frente a alguien. Así que también eso es vocación, así que calculo como cualquier trabajo. Así que bueno, por ese lado viene. ¿Tienen plomo? ¿O hacen todos ustedes? Somos nosotros nuestros propios plomos. Si usted quieren, se lo pueden llevar a Armandito Fierro. Mirando, se está tratando de deshacer desde hoy a la mañana muy temprano. Sí, porque sí. Le digo que se agrandó la familia. Marcelo, todos, dormimos, de Dorrego, te extraño. Dormimos con un gato ahora en la cama. Nosotros también. Bastante ella, es una ella. Hace su vida como son todos los gatos. Entonces he tenido una mala noche. ¿Necesitan un plomo? Y sí. Sí, sería por ahí sí. Bueno, no tienen que pensarlo más. Ustedes me convocan, voy y transporto y armo. Y sabe usted que está muy relacionada a esto, que más vale invertir, en música que en un psicólogo. Es verdad eso. Sí, cualquier rama del arte te hace canalizar, ya sea que dibujes, que cantes, que bailes. Así que mi pasatiempo, he dejado de dibujar, hace muchos años, es armar bandas. Los invito a que me inviten. Bueno, convocado para la próxima. Queda invitado para el próximo toque. Para el de hoy no. Qué lástima. Bueno, no tiene que ir a dirigir la vendimia. Pero muy buenos días, volvimos, dijo el mosquito. Qué lindo es estar en la FM UTN, qué lindo que es volver a la universidad. Muchos repetimos como yo, quiero decir que repetí el año, lo que pasa fue culpa de Armandito, que me distraían, tuve que repetir el año, pero acá estoy porque es lindo, me gusta, me encanta. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Espero que muy bien. Armandito Fierro me contaron que hizo de las suyas en estas vacaciones, estuvo mucho con Barón Rojo y anduvo por otros lados también, se fue a Buenos Aires, hizo de las suyas, plomeando por ahí en plazas, en todos lados. Cinda, como siempre, dando la buena nota también, pero la muy buena nota, porque en vacaciones dijo, tengo vacaciones de la radio, pero se puso a trabajar por otro lado y ha estado trabajando. Así que en realidad no ha tenido vacaciones, pero Cinda, cuando quieras nos dejás a cargo de todo esto, te podés ir a donde quieras y volvés, vamos a estar acá. Bueno, y a todo el equipo, Angelito Castro, a Marcelito Dorrego, que también se suman gracias a Cinda, que nos ha convocado bajo su ala materna. Cinda es la gran paloma, nosotros somos los pichoncitos. ¿Qué les cuento? Pasaron muchas cosas, ¿se acuerdan del último programa donde cerró el primer ciclo de Tal Como Soy entregando los Fierros de Oro, los Armanditos Fierros de Oro, que en realidad fue una linda fiesta, se prendió mucha gente, agradecimos a mucha gente, faltaron otros que no pudieron llegar, pero bueno, así cerraba la primera temporada de Tal Como Soy. La segunda temporada la vamos a abrir y va a ser en realidad no solo este programa, sino todos los que vienen con muchas grandes sorpresas. Mientras suena Marito Matar de Cortina, que los voy a tener siempre porque Marito se nos fue de gira, pero va a estar siempre, yo les comento, para ir empezando con lo mío, ¿vio?, para no perder la costumbre, algo de lo que pasa de este lado. Algunos sábados voy a estar en Mendoza, sí, algunos sábados, no todos, voy a estar allá, de seguro ya me han preparado un lugarcito en el estudio y otros no. Pero vuelvo con lo mío. Declaraciones. Acá tengo que, no sé si tomar este vasito de agua que tengo acá, este vasito de soda que hay. Declaraciones del señor Quincy Jones, un productor que de seguro que ustedes lo tienen, fue el que coprodujo Thriller de Michael Jackson. No fue el que lo produjo enteramente, ¿eh? No se dejen engañar, porque Michael Jackson también estaba produciendo ahí. Bueno, resulta ser que este señor, ahora un mes atrás, salió a decir que los Beatles eran una cagada, que la música que hacían no era buena, que Elvis Presley era otro turrito, que YouTube era también un grupo de porquería. Bueno, el tipo, en realidad, tomaron las declaraciones de este tipo como que ya está viejito, gaga, loquito. Imagínense en decir tantas barbaridades, al menos de los Beatles. Bueno, resulta ser que después de hablar tantas cosas, Quincy Jones habló, obvio, pestes de Michael Jackson hace dos días atrás. Sí, hace tres días atrás. Poné el otro día más porque ya estamos a sábado 3 de marzo. Salió a pedir perdón. Dijo que no, que en realidad estaba equivocado, O sea, Quincy Jones, no te va a creer nadie, ya estás con un pie en la fosa, yo voy a ir, te voy a tirar un poquito de tierrita, y el haber insultado a los Beatles, ya directamente pasaste a ser mi enemigo y el de millones de fans en el mundo. Así que bueno, dentro de un ratito y en el próximo bloque, les voy a tirar una primicia. Gracias por darme el paso en este primer salida que tengo. Paso con ustedes al estudio donde tenemos muy buenos invitados y seguimos en Tal Como Soy. ¿Qué tal, amigos de Tal Como Soy? Yo soy Pablo Sánchez, cantante y baterista. Quiero mandarles un saludo grande a todos los que trabajan en la radio, a Armando y a Cinda, que bueno, que tengan un excelente año y bueno, nos estamos viendo y bueno, que esté lleno de muchos éxitos y buena música. Un abrazo. Si tu vecino se queja porque nos estás escuchando con el volumen muy alto, recomendale unos alquileres muy baratos en la Antártida. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Si recién encendiste la radio, te cuento que nos están acompañando en el estudio Natacha Lippi y Pablo Arias de On The Rocks. Y esta noche se presentan en... El Rotem. ¿Hora? 23 horas. Estamos esperándolos. Martín Sur 859, de Godoy Cruz. De Godoy Cruz. Y los que nos están escuchando, estamos regalando entradas. Así sí, es. Tres pares de entradas. Así que nos escriben a Tal Como Soy, ahí en el muro donde están publicadas las entradas. Durante esta primera hora las vamos a sortear. Tengo muchas ganas de escuchar a los chicos cantar. Yo también. Bueno, vamos a ver qué. Vamos a hacer el primer tema, Pride and Joy, de Steve Ray Vaughan. Así que una humilde versión nuestra y dice así. Thank you. noche, ¿Y cómo canta Natacha? Se pone difícil en la mañana. Esta noche espero que las pizzas se enfríen y las cervezas se calienten. ¿Por qué? Porque no es cuestión de ir a chupar y a comer. No. Es cuestión de ir a apreciar el arte de nuestros músicos mendocinos, nuestros queridos músicos mendocinos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todo medio durito en la mañana, pero bueno. Algo sale, así que bueno. Acaba de llegar Ángel Castro. Buen día, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por venir a la inauguración de la segunda temporada de Tal Como Soy. Se los voy a presentar. El Ángel Castro es el fotógrafo del rock mendocino. Es un incansable tomador de fotos y otras bebidas espirituosas, buscando siempre el ángulo. Si usted está transpirando, Natacha, usted siga transpirando, que después la foto usted va a decir, ¡qué foto increíble! ¡Qué foto increíble! Si usted, Pablo, tiene mal aliento, no sale. ¡Sale la foto! Pero sale con arte. Esa bocanada verde, de humo verde, que van a decir, le pusieron humo y reflectores verdes. No, usted siga así, que va a salir el angelito le capta el momento. Pero qué fenómeno. Muy bien, muy bien. Así es, bien realista. Muchas gracias por la propaganda. Bien. La publicidad. Se ha cortado el pelo, parece un pichón de pacá. Así, saliendo del nido. Me corté toda la plata, no tenía vuelto el peluquero. Bueno, cortarme todo, le digo, porque no. Como lo mandaba su madre, la plata y corté el pelo. Claro, cortame 150 el pelo. ¿Cuánto me alcanza? Estaba con los. Así como lo ves, tenía el pelo por la cintura. Mira vos. Bueno, está más fresco ahora. Corte de veranido. Exacto. Está bien. ¿Por quién sienten admiración? En primer lugar, en el panorama rockero internacional. Bueno, yo personalmente, por muchos artistas, pero más que nada, bueno, uno se fija, yo que soy cantante, me fijo más en los cantantes por ahí, bueno, pasará lo mismo con la guitarra. Bueno, voces masculinas, para mí ha sido siempre mi guía Robert Plant, porque bueno, igual un montón de cantantes, Chris Cornell, un montón de cantantes increíbles, y en voces femeninas también, pero admiro mucho a Beth Hart, bueno, y a Janis Joplin obviamente. Uh-huh. Para mí Beth Hart ha sabido continuar eso con su estilo propio, y a ellas dos y a un montón de cantantes más que por ahí no son blueseras o rockeras, pero las admiro por la calidad vocal y la técnica que tienen y por el carácter que tienen, imprimen en las canciones, así que bueno, por mi lado. Vos, Pablo, decime del panorama nacional. El panorama nacional, y bueno, el con el que todos arrancamos, en su mayoría, creo, Papo fue una influencia muy grande. En su tiempo y actualmente también, porque uno siempre trae a la actualidad recuerdos y enseñanzas del grande, del Carpo. Uh-huh. Y en el panorama rockero mendocino, ¿admiran a alguna banda de acá, de Mendoza? Bueno, justamente ayer me puse en contacto con los chicos de 1420 Rock y me pasaron el disco, y la verdad que me gustó mucho el disco, y suena muy bien, está bien armado, prolijito, se escucha todo. Bueno, espero que tengan suerte con ese disco, la verdad que sí, suena muy bueno. Hay una banda de chicos con los que tuvimos el honor de tocar hace unos meses atrás en San Martín, que la verdad que sonaron increíbles, se llama Sam, la banda, y tenía entendido que cuando nosotros estuvimos con ellos estaban por sacar su primer disco, calculo que ya lo tienen que haber sacado, pero la verdad que suenan muy bien, y lo que está bueno es que son chicos jóvenes y tienen un criterio para hacer las cosas que nos sorprendió. Parecían gente con más trayectoria, pero por la forma en que tenían de moverse. A nivel vocal, el vocalista muy bueno, la amalgama de sonidos entre los instrumentos, cómo se comunicaban ellos en el escenario, y además tienen su propio sonidista, que es el que les sabe manejar el color del sonido que ellos quieren, así que a nosotros nos encantó Sam. Nos gustó mucho. De las bandas nuevas que están sonando. ¿Nos deleitan con otra canción? ¡Oh! ¡Qué miedo! Bueno, hacemos otra, dale. ¿Cómo sale? Lo hemos interrumpido, Pablo. not make you feel like you are the only man. Yeah, I did not give an elder everything that a woman possibly can. Honey, no, I did. And it's time I tell myself that I will get yourself enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on. Yeah, take care, take another little piece of my heart now, baby. Oh, break it. Break another little piece of my heart, my darling, yeah. Oh, have another little piece of my heart now, baby. You know you got it if it makes you feel good. Oh, yes, it did. You're out on the streets looking good. Oh, baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never, never, never, never, never hear me when I cry at night. Baby, I cry all the time, and it's time. Recordemos una vez más a todos lo de hoy a la noche. Bueno, a las 23 horas los esperamos en Rotem. Así que, bueno, están invitados a San Martín. 8:59 de San Martín Sur de Godoy Cruz. Godoy Cruz. ¿Tocan ustedes solos o van a ver alguna otra banda acompañando? No, hoy tocamos solos. ¿No los van a telonear? No. Todavía no merecemos ese... Bueno, va a llegar ese momento. Sí. Lo importante es participar. Claro que sí. Bueno, me imagino que ustedes, aparte de dedicarse a la música, hacen otras cosas en su rutina diaria, personal. ¿Tienen ganas de contarnos a qué se dedican? En realidad estamos hablando a Armando. Armando una bolsa de trabajo. Bien, viene bien. Hay músicos que son electricistas, carpinteros, constructores, sí, albañiles. Entonces, sí, cuando nos preguntan... Sí, ¿conocés a alguno? Sí, el cantante de tal lado. El cantante de Martes 13, sí. Fernandito Holguín, que se dedica a refaccionar todo lo que está roto. Bien. Tenemos a infinidad. Tenemos a un mecánico dental. Está bien. Emiliano Rodríguez. Emiliano Rodríguez Pinta, que me ha prometido hacer un diente. Está bien. Bueno, hablemos de la dedicación que le da eso que le da. Le pone el plato de comida en la mesa. Bueno, yo soy docente. Y Actualmente estoy trabajando con chicos en el área de discapacidad. Si bien no soy docente especializada en eso, estoy dando unos talleres en una institución, así que estoy trabajando, bueno, hace ya 20 años que trabajo en la docencia. En realidad soy profesora soy la vieja de lengua, profesora de literatura, como dirían los chicos. Y después del trabajo a la casa. Tenemos tres niños, así que en la casa sigue la otra parte, la de atenderlos y estar con ellos y acompañarlos en sus cosas, pero mi trabajo es la docencia, además de esto que me gusta de toda la vida, el canto. ¿Y el Pablito? Bueno, por mi lado, en este momento estamos en una nube de desempleo. En realidad hace unos meses trabajaba en Central Puerto, en Luján, en el polo industrial. Compañero del querido Emilio Marín. Sí, sí, sí. Bueno, en la misma empresa que voló un sector de ahí y en ese sector estábamos nosotros. Pero bueno, estamos en la búsqueda de laburo. ¿Fuiste indemnizado? Fui indemnizado. En realidad fue un arreglo que hubo. Siempre se habla de arreglo. Yo también pasé por lo mismo que vos. Vías de contacto. Nuestro Face. El Facebook, On The Rock. On The Rock Mendoza. Mendoza.com. Y si no, el número de teléfono 1231-3037-553. También hay un mail ahí, si no, pasamos ahí. En la fanpage. Uh-huh. Porque también los pueden contratar, ¿no? Para shows sí, privados. Sí. Y suenan tan bien que dan ganas de tenerlos ahí en una fiesta. Bueno, gracias. ¿Cuándo fue? Hace dos fines de semana atrás estuvimos en el Carrizal cantando en un encuentro de motos. Estaban haciendo un evento para ayudar a un comedor de ahí del Carrizal. Así que fueron varias bandas, estuvo muy lindo. Así que por eso, vamos, así como podemos llegar a cobrar por un show, también nos gusta ayudar, claro que creo sí. Que debe ser así. Así que bueno, son experiencias nuevas también. ¿Una canción más? ¿Podrá ser? Sí, traje la armónica. Ahora que suene. Empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol salió otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte por qué me engañé. Al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer, eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Thank you. hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da su amor. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi Bueno, entonces, una vez más, repitamos la invitación. Esta noche en el Rotem, 23 horas, San Martín Sur, 8:59 de Godoy Cruz. Los esperamos a todos. Va a haber sorteos con su entrada, así que bueno. Entrada numerada, sorteo de algún refrigerio, algo por para ahí, tomar. Alguna cosita. Una cosita. El primer par de entradas se la vamos a dar a Cristian Lucero, que sí, se anotó, sí, que fue el único que se anotó, por, entonces se lo merece. No nos conoce nadie. El primer, pero durante toda la tarde de hoy tienen tiempo de anotarse, tenemos dos pares más de entradas. Sí. Se anotan debajo de la foto de y yo después le voy a pasar a Pablo Arias y a Natacha los que los se anotan. Perfecto. Sí, los datos. Gracias. Así que, Cristian Lucero, ya tenés un par de entradas para que vayas con tu chica a ver On The Rocks esta noche. Me acaba de llegar al WhatsApp, ¿eh? A ver. Marcelo de Dorrego, les mando un beso y un abrazo. Bueno, poeta, Marcelo, presentador de muchos eventos, los tiene muy en cuenta. Ay, qué bueno. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Rocky del tango. Qué bueno eso. Y Luis Arias también, que está escuchando y ofreció una base de bajo, pero ya no le dije que. Para la próxima, Luis. Sí, para la próxima vamos algo con el Luis. Claro que bueno. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por gracias. Su tiempo y gracias por ser tal y como son. Bueno, gracias a ustedes por muchas el espacio. Gracias a ustedes por el espacio y la contribución que están haciendo los músicos de Mendoza, por la discusión y el apoyo que le están brindando. Muchas gracias. Gracias. Otra. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Envejecer y ser loco.